que fui. Viví lo que nadie vivió. Así nunca dije que no. Ya no, ya te dije que sí. Es hoy, mañana me perdí. Ayer, nada de lo que soy. Allí, ¿para qué ya me voy? Si estoy, ya ves, no estoy ni aquí. Así, un día aprendí que no me conocí, y al fin que nada terminó. Amor, otra vez me perdí. Un cielo lleno de aviones gente por los rincones, que viva eso que viví. La fiesta de los llorones, la mano donde yo crecí, contento. Beep. Shela.